Compañeros, muy buenos días. El próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos. Es por ello que la Red por el Derecho a la Identidad de las Madres de Plaza de Mayo por Jujuy comenzaron distintas actividades. Nora Ferreira nos cuenta en qué consisten esas actividades. Estamos haciendo una muestra fotográfica que hemos denominado Muestra por la Identidad. Hemos realizado el día martes Cine por la Identidad en un centro cultural y mañana realizaremos a partir de las 18:30 en la peatonal Teatro por la Identidad. Esto es de llegar al ciudadano común y decirle que aquellos que tengan duda de su identidad pueden recurrir en la página de Abuelas de Plaza de Mayo por Jujuy, sale nuestros teléfonos, nuestros email y cómo pueden contactarse con nosotros. Las actividades continuarán el próximo lunes con un concurso denominado Dibujando Identidad. Vamos a lanzar a partir del día lunes un concurso que se llama Dibujando Identidad, que son, digamos, como dos concursos paralelos, porque uno es para jóvenes de cuarto y quinto año de los colegios y el otro es libre. La técnica también es libre. Y el día 10 de diciembre, que es el Día Universal de los Derechos Humanos, se van a entregar los premios a los ganadores, como así también los ganadores de cada grupo se va a plasmar en un mural en una calle céntrica el trabajo presentado, el trabajo realizado. Informó para Farco Satelital René Caiconte FM, La Voz del Cerro.